Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición de La Mirada Negra. Un nuevo miércoles durante este mes de agosto de 2021. Estaremos con todos vosotros, con los que estéis ahí, con los que queráis acercaros hasta nuestro programa. De 6 a 8 de la tarde, en los puntos habituales. Topimpe y Ratia, 101.9 de la FM. En el 97 y Ratia, en la Oroguita Masaspi y Ratia, en el 97.0 de la FM. Y también en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Por supuesto, muchos os lleváis a la escucha este programa descargando el podcast, que queda a tu absoluta disposición. Y sea cuando sea que lo estéis escuchando, se agradece igualmente. Seguimos inmersos en el mes de agosto, mes vacacional para muchos. Espero que los estéis disfrutando. Para quien nos habla, está siendo un mes, desde luego, de bastante trabajo fuera de aquí, fuera de la radio. Pero bueno, no voy a venir aquí a contaros mis penas. Lo importante es que puedo estar de nuevo aquí con vosotros, realizando una nueva edición de La Mirada Negra. Con la sana intención simplemente de poder difundir nuestra música si es posible, siempre desde el criterio personal de quien nos habla, siempre en función de las posibilidades que uno tiene, también de los conocimientos que uno puede llegar a tener después como oyente, no exclusivamente después de todo este tiempo, y haciendo esta labor lo mejor que uno sabe. Espero que cumpla alguna función en tu vida, espero que sirva de alguna manera para poner un pequeño granito de arena, al menos en lo que es el informar sobre la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal en todas sus variantes. Una actualidad que en las últimas horas ha pasado por la notificación de, bueno, una noticia triste, pero esperemos que todo salga bien. Y es que si habéis estado un poco atento tanto a redes sociales como a algunos medios de comunicación de bastante alcance dentro de nuestra música, del rock y del metal, pues habréis sido informados de esa operación que en el 9 de septiembre va a tener que realizarse, se va a tener que someter a ella José Andrea, quien fuera vocalista en su día de Mago de Oz y también desde hace ya algún tiempo con José Andrea y Uroboros. Y bueno, una operación delicada, según se ha podido informar, tanto por parte del propio José Andrea como por parte, como digo, de algunos medios de comunicación. Una noticia que ha ido saltando, bueno, lo que era un rumor, en las últimas horas se ha convertido ya en algo oficial. El propio José Andrea pues así lo ha hecho saber y por lo tanto pues nosotros también nos hacemos eco aquí en la Mirada Negra, y lo que simplemente hacemos es dar muchísimo ánimo, seguro que sale bien, vamos a confiar en que va a salir de la mejor manera posible y que podamos seguir disfrutando de esa gran voz que siempre nos ha mostrado José Andrea. Un gran recuerdo el que personalmente a mí me queda de alguna de sus actuaciones, como por ejemplo la que pudimos ver en el Z Live del 2019. A mí me pareció uno de los mejores dentro de ese festival zamorano, una actuación que además me sorprendió muchísimo y me dejó un gratísimo sabor de boca, y desde luego me gustaría, por supuesto, repetir y que en un futuro podamos volver a ver a José Andrea en esas condiciones. Así que el mayor abrazo, el mayor ánimo, la mayor fuerza le mandamos desde aquí a uno de los vocalistas, pues con los cuales podemos decir prácticamente sí, que también hemos crecido, porque ya desde uno era bastante chaval cuando recuerda ver pues en aquellos tiempos a Mago de Oz, y ya hace bastante, ya ha llovido desde que se editaran trabajos como este Jesús de Chamberí. Uno de los cortes, el que daba el título a este tema, que por cierto mejor recuerdo me dejó en ese concierto que os he recomendado. Jesús de Chamberí, año 1996, Mago de Oz, probablemente en su mejor época, probablemente en una época absolutamente irrepetible. De abril, el cielo se cubrió de sombras, la lluvia hacía amor acariciando Madrid, y el verbo se hizo carne y habitó en Chamberí. De su profundo sueño despertó, su mano parte en medio de la plaza, envuelto entre sábanas de frío y cartón, a flor de piel su río y en su mirada la razón. que calme su dolor. Año 96, gran trabajo de Mago de Oz, Jesús de Chamberí. Luego llegaría la leyenda de La Mancha, yo creo que siguiendo con esa buena línea y con ese resurgir, por cierto, del heavy metal en aquel momento, con una nueva oleada de bandas a nivel nacional más que interesante, donde se encontraban ellos. Luego ya llegaría en el 2000 Finisterra, y creo que con la entrada del nuevo milenio, por lo menos bajo mi punto de vista, no volvió a ser la historia igual de brillante, tan solo es una opinión. Y nos queda el buen recuerdo, el grato sabor y esos grandes discos que a mí personalmente sí me parecen, no sé si claves, pero por lo menos importantes dentro de lo que es el heavy metal a nivel estatal, como es el caso pues, de este Jesús de Chamberí o, por ejemplo, La Leyenda de La Mancha, que yo los calificaría como trabajos, bueno, que merece, que si no los has escuchado o si no les has prestado la suficiente atención, pues deberías hacerlo, porque están ahí en la historia, en aquellos primeros pasos de unos Mago de Oz que luego se convertirían en algo mucho más de masas, y bueno, y con sus altibajos a partir de ese momento, por lo menos cuando yo tuve oportunidad de verles en directo. El caso es que este tema ha sonado, aparte para recordar un gran disco, pues para mandar toda la fuerza y los mejores deseos para esa complicada intervención que José Andrea, quien fuera vocalista de Mago de Oz, y como digo también con José Andrea Uroboros, y Uroboros ya desde hace un tiempo, dejándonos, por cierto, muy buenos trabajos, pues bueno, es para mandar un abrazo, por lo que ha sonado, un abrazo del ánimo ante esa complicada operación, por lo que nos hemos acordado de este clásico. Así que esperemos dar mejores noticias, dar buenas noticias. Parece ser que él está dentro de lo que cabe optimista, así que lo dicho, esperemos que a partir del 9 de septiembre, cuando se realice esa operación, tengamos buenas noticias sobre el estado de salud de José Andrea y que se recupere lo mejor posible, lo más pronto posible y completamente. Lo dicho, vamos a comenzar ahora ya con otras historias dentro del programa. Vamos a pasar dentro de la actualidad por algunos próximos conciertos que, hombre, uno ya los anuncia siempre con cierto recelo, pero teniendo en cuenta que queda bastante tiempo, vamos a dar esas fechas. Yo sigo ciñéndome de momento a lo que ha sido este programa siempre, que es intentar dar cabida a la actualidad de nuestra música, tanto en cuanto a lanzamientos como en cuanto a conciertos. De momento no estamos asistiendo a conciertos con restricciones, ni creo que lo hagamos en un futuro. Y es que de momento la situación sigue siendo un poquito de incertidumbre de cara a si se pueden realizar o no. Pero bueno, para el mes de abril y mayo se anuncia la gira de Deicide, que pasará el 30 de abril por la sala Stage Life de Bilbao, el 2 de mayo por la sala Custom de Sevilla, el 3 de mayo estarán en Garaje Beat Club en Murcia, el 4 de mayo en Madrid en la sala Mon y el 5 de mayo en Barcelona en la sala Salamandra. Es decir, nos quedan bastantes meses, fijaros que ya estaremos en la primavera del próximo año 2022. Vamos a ver si para entonces esta gira de uno de los grandes del death metal con Glenn Benton a la cabeza se puede llevar a cabo y presentar trabajos como este último editado por la formación hasta el momento, Overtures of Blasphemy, sonando Deicide y anunciados esos conciertos de esa próxima gira que les traerán por suelo estatal. We'll be right back. uno de los pilares del death metal de todos los tiempos en esa próxima gira que os hemos anunciado, y aquí hemos escuchado este último trabajo discográfico, como digo, editado hasta la fecha por la banda, este Overtures of Blasphemy. Seguimos ahora viniendo a suelo estatal con los catalanes que vais a empezar a escuchar ahora mismo. Hablamos de Ravenblood, que presentarán su nuevo trabajo discográfico en el próximo otoño. El 1 de octubre está anunciado ese nuevo disco, del cual ya podemos adelantar el homónimo tema, Resurgent, una banda formada en el año 2011 y que dentro del death metal melódico pues tiene cosas que decirnos. Y si no, escuchad este Resurgent, homónimo tema del próximo disco de Ravenblood, desde Cataluña. Now time has passed. Time. Así suenan Raven Blood. Estaba hablando con el micrófono bajado así, difícilmente me vais a escuchar. Como digo, que así suena Raven Blood y ya veis dentro del death melódico. Yo creo que interesante formación los catalanes. También catalanes son Dracun, más orientados hacia el folk metal, también con algún tinte de metal extremo a nivel vocal, pero bueno, un poquito en una onda, bueno, un poco bastante diferente de lo que acabamos de escuchar. Y en 2020 nos dejaron este Zombie Dragons from Outer Space, su último trabajo discográfico, después de que ya nos dejaran anteriormente alguna demo como Around the Oak, su primer disco autoproducido, Touches Will Rise Again, de 2014, o su EP, Trollmind, del 2015. Se hizo de rogar este nuevo lanzamiento, pero aquí está, y con muy buenas sensaciones, una fenomenal banda de folk metal, además con un tinte dentro de lo apocalíptico del título, bastante sarcástico, Zombie Dragons from Outer Space, lo último de Dracum. Rise from human bones, swords, and grace. toda una declaración de intenciones, que da título al primer trabajo que recibimos de Usuales, Algo que contar. Proyecto que surge de la mente de Iker Herbaz, bajista de los guipuzcoanos Liner, que hace algunos meses dio salida a este lanzamiento, Algo que contar. Un proyecto que lo que ha sido en estudio ha sido trabajado entre el propio Iker en bajo y voz, junto a Pedro J. Monge, que ha sido una parte importante, ¿no? Con esas apabullantes guitarras también formando parte de lo que es la producción y el sonido del disco, junto al propio Iker. Y bueno, pues dejando un resultado tan potente como habéis podido escuchar. Ellos son Usuales. Y para presentarlo un poquito más en profundidad, precisamente tenemos al propio Iker Herbaz al otro lado del teléfono. Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenido a La Mirada Negra y, oye, un placer tenerte aquí. Sé que te cogemos de vacaciones, estamos en el mes de agosto. Algunos no estamos de vacaciones, no por la radio, sino porque precisamente, como ya tenemos que andar por aquí, pues qué mejor que gastar un poquito el rato también que tenemos libre, una vez que nuestros quehaceres diarios ya nos hacen estar de vuelta, pues dando un poquito de cabida a nuestra música, la música que nos gusta y donde nos encontramos con proyectos tan interesantes como es este de Usuales. Pues sí, nada, gracias, lo primero, por invitarme al programa, por poder estar aquí un ratito charlando contigo, con los oyentes y nada, lo que comentas un poco. Eso es, pues oye, enhorabuena por el resultado del disco, que entiendo que te habrá dejado satisfecho. Sí, pero siempre con ganas de más, ¿sabes? Con más que contar. Así que nada, y haciendo pues nuevos bocetos, nuevas reproducciones y cosas de cara a futuro. Pero bueno, sí, o sea, bastante satisfecho. En verdad no me puedo quejar por el resultado ni por nada en general. La verdad es que trabajar con Pedro fue un pedazo de placer y bueno, pues ahí está el disco, podéis escucharlo y ya está, poco puedo añadir. Y completando lo que es ya una banda que te acompañe de cara a posibles directos o cómo queda ahora mismo, ¿no? Lo que sería una formación ya para definitivamente dar rienda suelta a Usuales, porque entiendo que a Pedro Monge no lo has metido, ¿no? en el grupo, está habitualmente con Valdemar y oye, quién sabe, ¿eh? pero entiendo que has ido buscando y reclutando músicos, ¿no? para Usuales. Sí, eso es, efectivamente. Me ha costado mi tiempo, he tenido que hurgar en muchas esquinas y sitios, pero bueno, ya estamos cuatro, que era la idea, un grupo de cuatro, dos guitarristas, bajo y batería, y ya estamos. El otro día precisamente fuimos con Unai en Demaño echando unas fotos, así que ya en un par de semanas, tres, si todo va bien, les ponemos cara al resto de miembros y bueno, pues ya está, aquí, Usuales. ¿Y de momento no nos los presentas entonces? ¿A quiénes son esos componentes? ¿O nos los puedes presentar? Prefiero esperar un poquito, ya vale. Me queda poco. Es que de verdad que está siendo muy difícil cuadrarlo todo, ¿eh? Uh-huh. Porque entre pandemias, limitaciones, ahora no se puede cambiar de municipio. En fin, que para cuando sí. Se ha podido hacer todo ha sido un poco como... Es que estoy ya cansado, ¿sabes? Ha sido toda una locura. Igual sí. Dentro de esa locura, precisamente, no sé cómo ha influido en el hecho de que Usuales se pusiera en marcha, pues no mucho tiempo después de que Liner también sacara trabajo discográfico, con los cuales... pues militas desde el año 2019, si no me equivoco. Yo no sé si las cosas han surgido como tú tenías previsto o si precisamente el hecho de estar en un periodo de dificultad de cara a los directos ha hecho que también te lances a, pues precisamente, hacer lo que se puede hacer en estos tiempos, que por lo menos es un trabajo de estudio. Sí, la verdad es que con Liner ha sido un poco una sacudida de adrenalina, ¿no? En plan de mira lo que se puede hacer y mira hasta dónde se puede llegar y, bueno, pues así un poco la motivación, ¿no? Así como ese punch extra, ¿no? Que dices, oh, pues me apetece hacer lo mismo en otro género, ¿no? Pero, o sea, desde que llegué al INED ha sido un poco, pues, un proceso de aprendizaje en general, ¿sabes? Cómo hacer las cosas, cómo trabajar una dinámica de grupo, en fin, de ensayos y un poco de todo, incluso de compañerismo, ¿no? ¿Sabes? Y así un poco, ya te digo, un aprendizaje desde que llegué al grupo y he dicho, pues me lo voy a llevar, pero al hard rock. Así que nada, estoy un poquito también tanteando ahí las líneas de otro género, pero bueno, un poco con la misma dinámica es la idea, ¿eh? Lo que puede sorprender un poco es la forma en la que Usuales se pone en funcionamiento, porque realmente es un proyecto tuyo, ¿no? Es decir, tú eres el ideólogo de lo que es y no has esperado a tener banda, sino que directamente has contactado con un productor que a la vez pues se ha implicado en lo que es el proyecto, porque prácticamente codo con codo, tanto Pedro J. Monge como tú, habéis sido los que os habéis trabajado el disco, y sí que en ese aspecto igual surge de una manera un poco especial, ¿no? lo que es Usuales. ¿Por qué no esperar un poquito más y por qué hacerlo de esta manera, ¿no? Un poco casi orientado lo que es al trabajo de estudio, es decir, dejar el mejor disco posible y luego ya el futuro irá terminando, ¿no? De lo que es formar el proyecto. Sí, en verdad, o sea, yo soy bastante partidario de que, vale, los directs también, pero te van a juzgar por tus sedes de estudio, al final, ¿no? Porque, por ejemplo, vas a ver Pantera y, bueno, pues hay gente que dice que Pantera es genial en directo, pues nada. Y gente que dice, cuando está viendo Pantera, pues está escuchando el CD de Pantera, ¿no? Yo quería un poco ese resultado, ¿no? En plan, vamos a quedarnos con un buen CD y el directo, si andamos un poco más lejos, pues bueno, ¿sabes? Pero bueno, o sea, al final también lo que me llevó a hacerlo un poco de esta manera fue, pues, trazar un poco la estrategia contraria, lo que suelo hacer, ¿no? Dije, a ver, ¿a dónde voy yo sin nada, sabes, sin una hoja, sin una carta de presentación, a ofrecerle a alguien algo, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a decir yo que formes parte de mi proyecto si no tengo nada que enseñarte, sabes? A veces es un poco efímero, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, se nos va un poco, ya te digo, rápido, ¿no? El hecho de decir que sí, me animo a un proyecto, que no me animo, tal. Y dije, bueno, pues voy a hacer un CD, ¿no? Y voy a mostrar un pedacito, ¿no? De esto que quiero enseñar y después, pues bueno, si alguien se anima a hacerlo, pues bienvenido. Y eso, ya te digo, un poco la estrategia contraria. Lo que pasa que a la hora de elegir con quién trabajarlo, claro, yo no sé si también lo tenías pensado así o no, porque igual no sé si tú la guitarra también la puedes tocar, aunque sea, igual no a nivel de solos, pero a nivel de riffs, pues igual te podrías desempeñar. Pero el caso es que, claro, has encontrado en Pedro J. Monge a un músico que prácticamente lo que es el trabajo de estudio, podemos decir que es el 50%, ¿no? De lo que Usuales nos ha dejado en algo que contar. ¿También lo tenías pensado así? ¿Tenías claro que querías trabajar con Pedro? ¿O podía haber sido igual de otra manera y no sé si tú haber desempeñado algo más, no solamente ya como bajista y vocalista, sino también a nivel de guitarras? Sí, no descarté en ningún momento, yo sé tocar la guitarra. También te digo que me sobran cuerdas en el bajo, o sea, que la guitarra va a estar difícil, ¿sabes? Pero quiero decirte, sí barajaba la opción de hacerlo con otros guitarristas, en otros estudios, pero bueno, en fin, pues por casualidades me recomendaron ir a donde Pedro y bueno, o sea, eso, lo bueno que tiene la música, no, pues si conoces gente y que al final pues, te llevan a otros y bueno, pues me recomendaron un par de colegas, a ver a dónde Pedro lo hará bien, tal, digo, es lo que vas buscando y bueno, pues vale, ¿por qué no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que ha sido un 50-50, ya te digo, no puedo estar más contento con el resultado del CD y tampoco pues con el tema de la producción, que básicamente Pedro ha aportado un mogollón de ideas interesantes y bueno, había bastante bien la onda de lo que yo venía un poco pidiéndole también, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, nos hemos entendido bastante bien y ya te digo, con ganas. Y has sabido comprender perfectamente lo que tú querías transmitir, lo digo porque a veces igual, encima los productores tienden a llevarlo mucho todo a su terreno. Por ejemplo, hay un proyecto en el que colaboró, que es Mercury Rex, que no sé si tú lo has escuchado. Y sí, lo he escuchado. Pues me recuerda en parte, ¿no? Porque es un trabajo también, en aquel caso, con Iñaki Averno, y puede tener cierto deje que a mí me recuerda, más que a los propios Valdemar, ¿no? Que evidentemente él tiene el sello impreso en Valdemar, pues igual me recuerda un poquito, ¿no? A lo que es Mercury Rex. No sé si tú estás de acuerdo o y en ese caso, claro, habría que echarle un poco el tema estaría en que su mano, ¿no? Pues ha dejado notar bastante. Sí, sí que para mí tiene un aire a Mercury Rex, sobre todo en los armónicos de guitarra. Hasta ahí. Luego sí, o sea, se pueden encontrar bastantes similitudes, yo creo, ¿no? Al final también Mercury Rex es lo que es, ¿no? Es un grupo de rock and roll, de hard rock también, por así decirlo, ¿no? Además en castellano. Quizá la voz de Iñaki es un poquito más aguda, ¿no? No es tan forzada, ¿no? Pero sí, puedes encontrar, o sea, obviamente se nota, ¿no? Es su mano, él también ha colaborado ahí y, bueno, pues que es uno, lo que ha aportado es esta presencia, se nota. A mí una cosa que aquí me puede sorprender, por ejemplo, es que te lances tú como vocalista también. No sé si es una faceta que quieres explotar, donde te encuentras cómodo, si como bajista simplemente te consideras ya, pues no sé, que tienes un poco cubierto todo, esto es un poquito más capricho, no sé, pero sí sorprende, ¿no?, en este aspecto que te lances también a nivel vocal. Sí, la verdad es que me sorprendí hasta yo, porque en verdad odio cantar, porque de verdad que me cuesta horrores, y lo que escuchas en el CD, de verdad que me costó un mogollón llegar a ese tono de voz y me llevó bastante tiempo de duración en el día, porque lo grabé en dos días distintos, las voces y los coros, y sí que forcé bastante la voz, demasiado quizá, pero bueno, siempre digo que si te gusta la música no te puedes cerrar, ¿no? Y pues si en esta ocasión me faltaban, ¿no?, como quien dice, componentes para hacerlo, pues había que cubrir las vacantes, ¿no? Entonces la voz era una imprescindible. Al final es el instrumento más importante, ¿no? Al menos que yo considero importante. Y al final cuando tú pones un CD lo primero que te da en la cara es la voz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dije, pues venga, vamos a la aventura, lo que estaba Iker, ¿sabes? Y dije, no te lo pienses, pa'lante y ya está. Luego pues en el bajo cómodo, la verdad. Pero bueno, también te digo que mucho que aprender y mucho camino por recorrer ahí también. Sí, bueno, y como vocalista también hay cosas que son muy importantes y yo tengo que decir que igual puedo echar un poquito en falta que desarrolles un poco una personalidad que igual podría llegar con un segundo, o incluso con un tercer disco, ¿no? Pero es que hay vocalistas que, sin ser para nada perfectos, acaban encontrando como ese punto que hace que sean ellos mismos, ¿no? Y que sus canciones te transmitan. Y no sé, pues me viene a la mente gente como que no es un gran vocalista tipo Dave Mustaine, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, y podríamos poner alguno más, el propio Kai Hansen, ¿no? En un estilo un poquito también más diferente. Es decir, son gente que no son grandes cantantes, pero al final, con el tiempo, como que encuentran ese punto de personalidad. Tal vez en ese aspecto es hacia donde tú te podrías encaminar. Y oye, que todo esto es una trayectoria que está empezando, el resultado plasmado creo que es bastante notable, y luego en un futuro pues igual hay cositas que te vas apuntando precisamente para trabajar como vocalista y que te vayas encontrando poco a poco más cómodo. Sí, o sea, la verdad, una de las cosas que más me contenta con este proyecto es como que he allanado bastante el terreno, quiero decir, a nivel letrístico, pues de cara a futuros trabajos, por ejemplo, ideas que ya estoy trabajando con los chicos y demás, ya tengo bastante, pues bueno, encaminado, ¿no? En el sentido letrístico, ¿no? Fonético, de rimas y demás, lo tengo mucho más encaminado, ¿no? Que en este primer trabajo, quizá. Y en ese sentido sí que está siendo bastante ayuda, ¿no? Luego lo que dices, al final también yo tengo que hacer un poco la autocrítica, ¿no? En qué sentido flojea el CD, ¿no? En qué sentido flojea la voz y en qué sentido tengo que mejorar, ¿no? Por ejemplo, tengo en un cuaderno anotado unas cuantas cositas que no me han gustado nada del CD, pequeños detalles, matices que quizá tú no te das cuenta, pero que yo sí. Uh-huh. Y que quizá alguien con un oído pues ya muy privilegiado dice, uff, aquí es patinado, ¿eh? O sabes, pero al final es eso, ¿no? Un poco... lo que me contenta es tener el terreno allanado y más o menos haber definido muchas cosas que quizá no daba por definidas en un comienzo, ¿no? Eso es, y el camino está abierto y por supuesto que lo vas a seguir caminando, esperemos que lo sigas caminando, por supuesto. Y eso es, y que esos apuntes pues vayan surtiendo efecto, ¿no? Porque yo creo que el resultado, pues como digo, es bastante destacable. Por cierto, decías que la voz, el instrumento más importante, sobre todo cuando tienes algo que contar, ¿no? Como dice el título. Sí, hay algo que contar y bueno, es lo que intento plasmar ahí. Eso es. ¿De qué te gusta tratar en esas letras? Y además es que el título es de por sí significativo, ¿no? Un poco, como decía yo, una declaración de intenciones, ¿no? Algo que contar. Y las letras, bueno, pueden tener un sentido bastante abierto, pero sí que es verdad que además utilizas, bueno, el castellano. Y bueno, sí que creo que pueden tener un significado a tener en cuenta, ¿no? Sí, de hecho, hacerlas en castellano ya de por sí para mí es todo un reto, porque a nivel fonético, en el inglés, los monosílabos pues te dan más cancha, como bien dije, y el castellano sí que limita bastante, pero ya te digo, hay, por ejemplo, muchos grandes artistas que yo escucho, por ejemplo, Ushuaia, o yo que sé, M-Clan, que lo hacen muy bien con ese estilo que no parece ni de aquí casi, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y pues, bueno, te incita a hacerlo a ti también, ¿no? Es porque voy a cantar o voy a hacer un proyecto en una lengua que quizá no sea mi fuerte, ¿no? Que no domino del todo. Uh-huh. Que no lo voy a hacer de esta manera. ¿Sabes? Al final también siempre fui buscando un poco que el CD fuera ese CD que a mí me hubiera gustado encontrarme, ¿no? En una tienda de música y que no lo había todavía, ¿no? O el CD de mi gran banda favorita, que pues nuevo CD, ¿no? Pues fui un poco en ese sentido buscándolo, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, lo que comentas un poco, la verdad. ¿Y qué te gusta contarnos en las letras? Así a grandes rasgos, ¿no? Que si alguien escucha este disco, no sé, ¿qué te gustaría que sintiera o con qué ideas te gustaría que se quedara? Me gustaría que se sintiera identificado, ¿no? Quizá con aquellas situaciones a las que hacerle frente y en ese momento falta motivación o ese sentido de la impotencia, ¿no? Es un poco... Yo soy la calavera y soy la parte negra, ¿no? Del yin y el yang. Es un poco la parte más oscura que tenemos todos, lo que en el momento de aflorar pues quizás se resiste, ¿no? Es un poco ese desarraigo, ¿no? Ese expulsarlo de ti para afuera, ¿no? Eso es un poco lo que voy buscando. ¿En qué me inspiro? Buah, en mogollón de cosas, muchas que leo, quizá incluso en frases de una canción que me han gustado, por ejemplo, digo, mira qué frase más bonita, más significativa, ¿no? Más cómo me ha llegado, ¿no? Esta frase, plan, qué bien está hecha, ¿sabes? Uh-huh. Y quizá un poco pues a partir de una frase o un estribillo pues entonces intento desarrollar el tema entero. Uh-huh. Bueno, la voz es importante, pero también hay que decir que a nivel instrumental hay un auténtico nivelazo, no solamente por Pedro J. Monge, también por tu bajo, ¿no? Entiendo que también, pues hombre, es tu proyecto y te has dejado, pues eso, has dejado que quede plasmado, ¿no? Precisamente ese nivel de calidad, bien empastado con lo que es la propia guitarra, con detalles que incluso se pueden ir captando a pesar de que son temas que pegan fuerte, ¿no? Que pegan muy muy directos, sí, pero hay detalles a nivel de bajo, por ejemplo, en tu caso, que se pueden ir bueno, escuchando o disfrutando mejor con sucesivas escuchas, y luego está claro el nivelazo que hay a nivel guitarrero. Tal vez un nivel que le ponía precisamente el listón como muy alto a los que tuvieran que entrar precisamente en la banda. Sí, la verdad es que sí. Igual por eso también me ha costado un poco encontrar a los músicos adecuados, ¿no? Porque al final la guitarra, o sea, el disco suena, los solos, mucha gente se ha quedado, vamos, flipada, como yo y como todos creo, básicamente, con los solos, porque van muy rápido, ¿no? Al final también era un poco la idea que yo tenía, ¿no? Solos muy, muy, muy, muy, pero que muy rápidos. Y sí que me ha costado, ya te digo, un poco horrores, ¿no? Buscar a los músicos adecuados, pero bueno, los que han entrado en la banda están, yo creo que a la altura, la verdad. Uh-huh. Así que, en principio, va a ser difícil, ¿no? Quizá bordarlo al dedillo, pero bueno, manga ancha, ¿no? Vía libre, que cada uno le dé su toque y ya está, ¿sabes? Uh-huh. Un poco siguiendo la esquemática, lo que viene siendo el CD, pero... Luego yo me he sorprendido con lo que es el disco, porque es cierto que, bueno, uh-huh. me lo presentabas como... Una banda de hard rock es una banda que puede ser perfectamente de hard rock, pero claro, cuando te lo presentan así, no te esperas tanta contundencia. Cierto es que hay dos baladas, cierto es que hay detalles, ¿no? Pues escuchábamos, por ejemplo, Algo que contar, y realmente es un riff muy rockero, muy de rock americano, casi con cierto tinte sureño en algún caso también, ¿no? Podemos encontrar por ahí, pero luego hay tal potencia, y encontramos algunos temas como La cuenta atrás, que tiene unos riffs como muy thrash metal incluso, ¿no? Y además hay un sonido como muy moderno. Al final yo creo que queda un trabajo como bastante contundente para tacharlo únicamente de hard rock. Sí, la verdad es que sí. O sea, al final yo creo que ese trabajo es un poco como un álbum de fotos, ¿no? O sea, pues en el álbum de fotos tienes fotos de pequeño, fotos de adolescente, fotos de más mayor, ¿no? Y aquí está un poco, ¿no?, todos los gustos musicales, ¿no? Pues fotos del hard blues, quizá, ¿no? Ese toque al rock sureño que dices, ¿no? Que hay en algo de Ondar. Toques del metal, ¿no? Obviamente, y pues... un poco, ya te digo, un poco el mix, la mezcla, el cóctel, ¿no? Pero sí, con mucha pegada. O sea, creo que era el momento de hacer algo así, ¿no? O sea, quizá siempre le he echado un poco en falta, ¿no? Quizá, pues, cuando escuchas un poco el pop rock, dices, le hubiera puesto quizá más ganancia a esta guitarra, o ojalá fuera a Transistores el amplio guitarrista, ¿no? ¿Sabes? No sé, ¿sabes cómo decirte? Sí. Quizá, pues, es un poco, ahí es donde he intentado yo meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Y bueno, pues espero haberlo conseguido. No, sí, además el caso es que yo creo que es bastante mejor así, porque estas canciones, además con los coros que tienen, con otra orientación, me lo podría imaginar en un sentido bastante más clásico, ¿no? Pero al haberle aportado esa contundencia, esa producción más actual, lo que realmente se consigue es que, bueno, pues que tengáis algo como más personal, ¿no? En el sentido, por lo menos diferente, ¿no? Es decir, que no suene reiterativo, que suene algo fresco. Yo creo que es un punto a favor. Y la idea es que cuando tú pongas el CD digas, jo, es como si ya lo hubiera escuchado de antes, pero no, ¿sabes? Un poco ahí el pase de rosca, ¿no? Como quien dice. Pero bueno. Solo, como decimos, hay dos baladas también, ¿no? Que son fantásticas, por cierto. En una de ellas, en concreto, en Nadie Duerme, colabora Leire Tejada. Si nos puedes decir, ¿no?, cómo surge un poco la colaboración. Hombre, entendemos, ¿no?, que la debías tener bastante cerca en ese momento, ¿no?, teniendo en cuenta pues que es también pareja de Pedro J. Monge, ¿no?, si no me equivoco. Pero no sé si surge de forma espontánea o ya la propia balada te pedía una voz femenina. Sí, por la letra y demás, siempre esa canción siempre me había pedido una voz femenina. De hecho, soy muy fan de las voces femeninas, sobre todo voces femeninas en limpio, las chicas que lo hacen en guturales. O sea, respeto total, porque yo intento hacer una gutural y parto, no puedo, y me parece que tiene un mérito increíble, pero las voces limpias, que ya te digo, me gustan mogollón las voces limpias de chica, y pensé que podía darle, yo qué sé, podía ser la guinda del pastel, ¿no?, meter una colaboración con una chica que cante bien, ¿no?, y en una balada, además. Así que dije, bueno, pues, si alguien se anima, Leire se animó y dice, pues ya está, hasta aquí. Luego el disco también con esas dos baladas, con una intro, o sea, un interludio, podemos decir, en el caso de Ritual. Podemos decir que tiene un equilibrio, ¿no? Es decir, ahí es un disco, como decimos, tiende a la contundencia, pero luego tiene, con esas dos baladas y con otros tipos de matices, acaba teniendo una versatilidad bastante considerable. Sí, la verdad es que iban a ser el interludio ese, ¿no? Iba a ser una especie de intro, pero luego pensé, bueno, pues creo que al CD le falta algo y no sé qué es. Es mejor quizá que meta una canción con más pegada, ¿no?, al comienzo, porque al final lo que quiero transmitir es pues esa energía, ¿no?, ese sonido, esa pureza quizá, ¿no?, ese estilo tan característico, así, con esos toques y tintes modernos y con esa pegada, ¿no?, y agresividad. Y decidí meterlo más para atrás. Pero sí, para mí es como un punto de inflexión en el CD, la canción de Ritual, y sinceramente es como si el CD volviera a empezar, ¿no? Es como si tú tuvieras un EP después de eso sonando. Eso es, y también le da esa, como digo, esta pregunta la repito mucho, ¿no? Pero ese respiro, ¿no? Quizá. Que... No, y también el hecho de que escuches el trabajo completo, porque estamos en unos tiempos en los que ya la gente cada vez escucha más temas sueltos y no repara en lo que es toda una obra que te deja múltiples sensaciones, ¿no? No solamente un único tema suelto, ¿no? Que hoy en día, pues se lleva bastante, ¿no? Incluso hay muchos grupos. Quizá demasiado y todo. Yo creo que demasiado, porque yo igual soy muy de la vieja escuela y me sigue gustando escuchar los álbumes completos. Evidentemente me puede llegar un single y lo puedo escuchar un poco para catar lo que puede ser la música de un grupo, pero nunca te haces a la idea realmente de lo que es una banda con una sola canción, ¿no? Y en este caso yo creo que es importante también que el disco suene completo, es decir, que quien lo escuche se enganche de principio a fin. Que como digo, es algo que ya casi queda un poco de vieja escuela, porque cada vez más las propias bandas incluso te van editando singles y los van dejando ahí en YouTube y luego, oye, igual con el tiempo acaban sacando un disco. Sí, a mi punto de vista es un poco decepcionante, ¿no? Porque también me gusta, pues bueno, coger una obra y ponerla de principio a fin, ¿no? Eso de que las canciones salten en aleatorio no me gusta nada, al menos si he elegido yo el álbum, ¿no? Mm. Pero sí, entiendo, o sea, también soy un poco, ¿qué te digo? Mm. Y hablando un poco de marca propia, la marca propia también está en la portada, en este caso, de Adolfo, Warbanner, que, bueno, es un portadista que, vamos, es reconocible en cada una de las obras que va dejando con diferentes bandas. Y también has contado, si hablamos de que Pedro es un auténtico maestro, pues también para el arte gráfico has contado con otro maestro. Sí, la verdad es que conté con Adolfo para la portada, que, bueno, ya te digo, fue bastante fácil trabajar con él. Él pilló bastante bien la idea. En verdad no le llevé mucha cosa, ¿no? Porque yo también en ese momento estaba un poco a 20.000 bandas, en fin, tirando de 20 cuerdas distintas sobre el proyecto, ¿no? Estaba haciendo letras todavía, estaba acabando con algunos instrumentales, estaba diciéndole a Pedro un poquito, ¿no? Por dónde quería ir con los tiros, y pues solo le di quizá un poco de idea respecto al logo, ¿no? Pero el resto fue todo cosa suya, y bueno, la verdad es muy satisfecho con su trabajo. Te vuelvo a dar las gracias desde aquí, si escucha esto. Uh-huh. Y nada, luego para las fotos sí que conté con un colega, Íñigo uh-huh. Jiménez, que se dedica, bueno, pues a hacer fotos, en fin, muy variopintas de animales y demás. Y ahora en esta ocasión ya, pues ya quizá para meter un poco más el proyecto en cintura, sí que hemos contado con Unai, que bueno, ya os digo, en breves haremos público en Instagram, en Facebook y demás del grupo la cara del resto de miembros, pondremos una foto chula de los cuatro y esperar dar algún concierto dentro de poco, a ver si la situación mejora un poco y eso nos lo permite, la verdad. Eso es, y es que además en directo estas canciones prometen, pues como tú has dicho, mucha energía, y en ese aspecto, ya no tanto a nivel técnico, ¿no?, que ya te he preguntado, uh-huh. pues evidentemente uh-huh. tiene su complejidad, luego entiendo también que cada músico pues igual aportará lo suyo, ¿no? Igual no es tanto uh-huh. ya el hecho de calcar exactamente lo que ha hecho Pedro J. Monge, sino que cada uno sea capaz también de aportar un poco sus pequeños matices a lo que va a ser la interpretación de los temas en directo. Pero algo que igual es más clave, hasta incluso que el nivel técnico uh-huh. que se plasma en el disco, es llegar a transmitir esta energía a nivel de coros, que es brutal el trabajo que hay para precisamente pues resultar arrolladores, por ejemplo, ¿no? Y en ese aspecto son temas que también hay que trabajar de cara a los directos para que se mantenga esa esencia, ¿no?, tan eléctrica que tiene el disco. Sí, desde luego los coros son un recurso, pues bueno, para mi gusto, increíble, y que si tú sabes utilizar esa herramienta bien, pues puede dar buenos resultados, ¿no? Desde luego es un aspecto que hay que trabajar y que no se puede pasar por alto, ¿no? O sea, la voz es importante, pero los coros también, ¿sabes? Es como, los coros están a la misma altura que la voz. Hay que tener bien estudiadas las partes, cuándo viene, con qué intensidad darle, ¿sabes? Si tiene que ser un coro melódico, ¿no? Como por ejemplo un wo-oh, que hay varios en el CD, o si es más bien una palabra, un monosílabo, bueno, en fin, muchos aspectos a tener en cuenta, pero sí, desde luego hay que trabajarlo. Son de esos coros que precisamente van muy orientados a arrastrar al público con vosotros. Sí, pues esa, el sonido, ¿no?, al final, que es pegadizo, al final. Eso es pegadizo, no vamos a decir comercial, porque luego realmente, además que lo de comercial un poco va, cuando os hagáis disco de oro, o yo qué sé, o hayáis vendido miles de copias, igual sí que ya podemos decir, sois comerciales. Pero mientras tanto, podemos decir eso, pegadizos, ¿no? Y canciones que están muy destinadas pues a arrastrar al público, ¿no? Que no se os vaya exclusivamente la mente a lo que es el aura o el ego del músico, ¿no? Sino que también estáis pensando en quien tenéis ahí delante, que yo creo que es algo que también a la hora de componer se tiene en cuenta, o no sé, igual sale de forma natural. Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco, al fin y al cabo, cosas de influencia, ¿no? Si tú escuchas, pues yo qué sé, mucho Bon Jovi, quizá tiene na, na, na, na, na, y cosas así, pues quizá tiendes a hacer algo muy parecido, ¿no? Igual sí que en esta ocasión he dejado un poco más los clásicos, ¿no?, atrás, como Guns N' Roses, Skid Row, bueno, aunque en el tema de coros sí que, pues, quizá esté bastante influenciado por ellos, ¿no? Tiene muy buenos coros. Uh-huh. Pero sí que, ya te digo, dejando un poco las bandas más clásicas detrás y pues dándole cabida igual pues a nuevas influencias o bandas más modernillas, ¿no?, que están surgiendo quizá en el norte de Europa, esa influencia al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Hacer algo un poco personal, pero tampoco sin innovar gran cosa, ¿no? Porque yo creo que está ya casi todo inventado y pues bueno, tampoco vamos a intentar destacar en algo, la verdad, vamos a hacer algo bien y ya está. Uh-huh. Bueno, es una pregunta muy típica, pero me entra curiosidad por saber de dónde sale el nombre de Usuales. Ay, bueno, vale. Pues nada, antes yo tenía un proyecto, ¿no? Y le di, pues bueno, punto y final en el 2019 y le propuse a uno de los miembros, ¿no?, que se viniera a tocar conmigo. Al final llevábamos muchos años tocando juntos y era bastante habitual, ¿no?, que tocáramos. Uh-huh. Y habitual, pues usual, y dije, hostia, los usuales puede quedar bien. Al final me dijo que no, pero el nombre me gustó y dije, pues fuera, lo voy a dejar así porque me gusta, tiene una sonoridad bonita el nombre y bueno, pues no me da vergüenza decirlo, ¿no? Cuando me preguntan cómo se llama tu banda, digo, usuales. Pues, no. Hombre, tanto como que si le has puesto el nombre será por algo, ¿no? Así que pero bueno, lo importante es eso, que suene bien, más allá del nombre. Bueno, de cara al futuro, entiendo que me estás hablando de esos directos. Uh-huh. Sabemos cómo está la cosa, yo entiendo que algún directo de todas formas se podrá dar, quién sabe, igual hasta se pueden dar conciertos más o menos con normalidad antes de lo que pensamos, ojalá, no sé, ¿no?, cuál será ese futuro. Pero en el caso de que esta situación se alargara y teniendo en cuenta que ya tienes una banda, ¿descartarías el hecho de incluso estar pensando ya en un siguiente disco, igual que no tarde demasiado? ¿O todavía hay que esperar a que este Algo que Contar tenga una gira como es debido? Pues la verdad que como no tenemos que darle cuentas a nadie, pues un poco sobre la marcha, la verdad. Desde luego estamos ya trabajando en algunos temas, más entusiasmados que la leche, así que, bueno, como hay más cosas que contar, pues ahí estamos un poco dándole caña a nuevas canciones, mientras, pues eso, intentamos quedar para ensayar los temas estos y llevarlos a directo, porque ya te digo que son dificultades aquí y dificultades allá. Pero bueno, eso, va un poco esto materializándose, ¿no?, con forma de banda, con un local, con unas fotos, con un logo y bueno, en fin, parece que va a sonar. Uh-huh. Así que a ver, si todo va bien, no tardamos mucho. Bueno, pues Iker Herbás, bajista y vocalista de Usuales, encantado de charlar contigo. Igualmente, Antonio. En el corto plazo, pues lo primero que te deseo es que disfrutes de esas vacaciones, que nadie te las amargue para nada y que las puedas disfrutar a tope, y ya en unos plazos más largos, pues lo que espero uh-huh. es poder ver a Usuales en directo y poder estar presentando más trabajos aquí contigo, si este pues, proyecto tira para adelante como así deseamos. Pues nada, dalo por hecho. Si hacemos algo más, no te preocupes, que te hago llegar un CD y nos pasamos por ahí a echarle un ratillo contigo. Y nada, gracias por invitarme al programa y por este ratillo tan, tan agradable. Bueno, pues las puertas ya están abiertas para ti. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir. Y luego te pido que me digas un tema, el que quieras del disco. Vale, pues en verdad no tengo nada más que añadir, no tengo nada más que contar de momento. Y nada, un tema, yo qué sé, La Cuenta Atrás. Venga, La Cuenta Atrás, que es ese tema final. Como digo, un tema muy trash incluso en algún momento, ¿eh? Luego tienes también ese aspecto rockero, pero es un tema con unos riffs muy, muy, igual el más thrash metal, podríamos decir. Quizás sí, la verdad. Venga, pues vamos a ponerlo y con él cerramos entrevista. Hasta otra, Iker, estamos en contacto, ¿vale? Berdín, hasta luego, hasta otra. Venga, hasta otra. Premonición, el último trabajo discográfico editado por Ankara, fieles al heavy metal tradicional con grandes estribillos, como es el caso, y con ese filo más heavy que en este regreso, por ejemplo, la voz de Pacho Brea ha mostrado, como ya ocurrió en su anterior trabajo discográfico, Sinergia, con el cual regresaban a la palestra después de un largo periodo de silencio. Se subían a los escenarios y nos dejaron gratísimas sensaciones, y ahora tienen este Premonición como último trabajo de estudio Ankara. Vamos a ir ahora con los Ceutis Espiral, que ya sonaron en nuestro último programa. Han sacado un recopilatorio donde han registrado de nuevo algunos de los temas de sus tres discos editados hasta la fecha, desde que se formaran en el año 2006. Y es que la incorporación de su nuevo vocalista, Alberto, pues parece que le ha dado un punto nuevo a la banda. Y como decíamos en ese pasado programa, pues aparte de rescatar temas del pasado y darles una nueva visión con la actual formación, también han incluido algún tema nuevo, como es el caso de Cuando vuelve el sol, que además le da título a este nuevo trabajo de Espiral. Cuando vuelve el sol, Espiral sonando de nuevo en La Mirada Negra. We'll be right back. interesante formación, Espiral, que hace algún tiempo ya sacaron este, bueno, es del 2020, no creéis que es un disco tan hace tanto tiempo, pero bueno, hace ya algunos meses que sacaban este Cuando vuelve el sol, y aquí está el homónimo tema, uno de los nuevos que se incluyen dentro de este recopilatorio, que prácticamente se hace como un nuevo disco, ya que, como digo, lo que han hecho es marcar un punto de inflexión con esa nueva formación y recoger esos temas, darles ese nuevo aire que tiene actualmente la banda, que ya veis que tiene capacidad, cualidades, tiene unas buenas melodías y creo que se hace, como digo, muy interesante de escuchar. Pasamos, siguiendo con heavy metal melódico, al power metal, además al power metal diría que más puro, casi prototípico, pero que a mí, sin embargo, me sigue atrapando cuando se hace tan bien como lo hacen los suecos Majestica, una banda que debutó en 2019 con Above the Sky, y ya sabéis que también fueron protagonistas aquí con un trabajo dedicado a la Navidad y que también dimos cabida aquí en esos especiales que hicimos junto a Mari José de Navidad, o que mejor dicho, más que junto a Mari José, los hizo ella prácticamente, y ahí fue ella la que llevaba un poco la voz principal y yo simplemente pues acompañaba durante esos especiales. Pues bien, ahí aparecían también Majestica, y ahora, después de ese éxito obtenido por Above the Sky, por su debut, lo que hacen es brindarnos un single en vivo recogido en Japón antes de que se parara todo esto de los directos con la con esta pandemia que seguimos arrastrando. Y bueno, pues ahí quedaba registrado este Above the Sky, y que se recoge así como Above the Sky in Tokyo, en este single lanzado por Majestica. Disfrutadlo, power metal de fantástica factura, a mi modo de ver, con muchísimo nivel. Majestica desde Suecia. You cannot see. No good times remember. No egos flying free. Then you hear a voice in the distant light, like a golden green song of hope and melody that makes your soul scream. Count the rocks in your Christmas cell, see them in your dreams. Hope of your return. When we fly away, will the light shine bright? Pues power metal de primer nivel, aunque puede resultar prototípico a estas alturas, pero es tan majestica facturándolo fantásticamente bien. Una banda joven, una banda todavía pues con el debut muy muy cerquita en el tiempo, la que acabas de escuchar, que nos va a llevar a una que por el contrario lleva ya bastante tiempo funcionando, como son Burning Point. En Burning Point tienen un nuevo disco, Arsonist of the Soul, un trabajo en el que además se destaca la presentación de su nuevo vocalista, Luca Sturniolo, dentro de una banda que la verdad que ha estado bastante acostumbrada a los cambios a lo largo de su trayectoria, aunque Pete Aonen ha estado constante en la formación como compositor, guitarrista y valedor fundamental dentro del grupo. Así que vamos a escuchar de este nuevo trabajo de Burning Point este tema que ya compartimos contigo. Blast in the Past, Arsonist of the Soul, es el título del nuevo disco de los fineses, Burning Point. Fantástico power metal el que practican Burning Point desde hace ya bastante tiempo. Y muy buena pinta también este trabajo discográfico del cual hemos desgranado algunos adelantos que nos han ido llegando. También adelantos lo que vamos a escuchar a continuación de The Rhapsody of Fire. I'll Be Your Hero es una piedra de choque de lo que es su nuevo disco Glory for Salvation, que será el decimotercero de la trayectoria de los italianos, una banda pues que si hablábamos de cambios de formación en el caso de Burning Point, pues qué vamos a decir en el caso de Rhapsody of Fire, que además ha dado como resultado que haya diferentes escisiones, podríamos decir, con los Rhapsody de Luca Turilli, luego hubo una reunión también, y aquí tenemos a estos Rhapsody capitaneados, podríamos decir, por Alex Staropoli, y que desde hace ya bastante tiempo también se vienen denominando Rhapsody of Fire, y que podemos decir que es el pilar angular, ¿no?, desde donde viene toda la trayectoria de lo que un día fue simplemente Rhapsody. Pues bien, aquí tenemos este I'll Be Your Hero, que no creo que defraude a sus seguidores, la verdad, tampoco creo que les sorprenda, pero sí que es verdad que creo que tiene o que atiende a un buen nivel de calidad. Disfrútalo por ti mismo, aquí te dejamos con I'll Be Your Hero, dentro de Glory for Salvation, lo nuevo de Rhapsody of Fire. Comercial, directo, asequible si queréis, pero suena muy bien lo nuevo de Rhapsody of Fire. Y también suena bien el proyecto en solitario de Baol Bardot Bulsara, que como con el nombre de Bulsara pone en marcha este proyecto en solitario, el que es actualmente vocalista de toda una leyenda del hard rock como TNT. También registró con Strangers su último trabajo discográfico, parece ser que ahora pues ya salió de esa formación madrileña. Y lo último que del recibimos hace algún tiempo es este No Gravity como adelanto de lo que es su proyecto en solitario, su nuevo trabajo en el solitario, en el cual se acompaña de músicos de absoluto nivel como Neil Hibbs de Psy o de Tony Mills en las guitarras, Víctor Cito Smavi Borge de Amunición y Extenet en el bajo, Arthur Morgan en la batería y Tommy Denander con una trayectoria impecable con gente como Paul Stanley, Alice Cooper y otras muchas bandas en la guitarra. Y ahí está este No Gravity con el cual presentamos lo que Paul Bardot Bulsara realiza en solitario, fantástico vocalista de rock melódico. Sigues escuchando La Mirada Negra, intentando dar salida a nuestra audiencia algunas de las interesantes cosas que se están publicando en estos tiempos dentro de nuestra música, el rock y el heavy metal en todas sus variantes. Vamos a continuar ahora con, si hablamos de grandes vocalistas, pues con un vocalista como la copa de un pino, y como es el caso de Dodgy White, Rainbow, Michael Schenker Fest, Cornerstone, en su día participando en la obra de Niccolò Cochev, Nostradamus, es decir, una larga trayectoria, Ingvild Malmsteen también. Bueno, uno de los enormes vocalistas que hay a nivel internacional, el escocés Dodgy White, que une fuerzas con Emil Norberg de Persuader y ponen en circulación un nuevo proyecto de nombre Long Shadows Down, que nos presenta su debut de título Isle of Wrath. Escuchamos este Master of Illusion que pertenece al mismo. Calidad garantizada con los protagonistas que te hemos comentado. una de las grandes voces del hard rock, Dodgy White. Muy recomendable todo lo que ha hecho. Yo personalmente tengo predilección por los trabajos que realizó con Cornerstone. Y aquí ahora en este nuevo proyecto, dejando plasmada esa personalidad y esa categoría como vocalista en Lone Shadows Down, el nuevo proyecto que se pone en circulación con este Isle of Wrath, este primer trabajo discográfico que se ha editado ahora en este verano, en este mes de agosto. Y en julio se presentó el tercer trabajo discográfico de los noruegos Big City, una formación que ya surgió hace algún tiempo con la idea de plasmar precisamente una idea muy del heavy metal y el hard rock más tradicional. Y en ese sentido, pues por esa senda han transcurrido los trabajos de Big City y por ahí continúa este lanzamiento de Testafi X, el tercer disco de los noruegos. Escuchamos Dark Rider, Big City. We'll be right back. no reinventan nada, tradicionales como pretendían en sus inicios, pero sonando muy bien en Big City desde tierras noruegas. Así que vamos a seguir adelante con Isles, en este caso desde Chile, una fantástica banda de rock progresivo que ya en su día pasó además por aquí por nuestros micrófonos, y la verdad que para mí entonces fue un auténtico descubrimiento, y que después de 5 años sin editar nuevo material nos presenta Fast, un nuevo tema inédito que formará parte de su próximo trabajo discográfico y que además servirá para presentar a Israel Hill como nuevo vocalista de la banda tras la salida de Sebastián Vergara de este grupo ya con andadura y con una calidad absolutamente internacional, como vais a poder apreciar. El grupo formado en Chile pues nos presenta un, según nos dicen en la nota que acompaña el lanzamiento, un sonido más directo y poderoso, marcado por bandas como Porcupine Tree, Rush y Animals as Leader. Así es como ellos anticipan y así es como ellos presentan este Fast, este nuevo tema que nos llega desde tierras chilenas por parte de estos maestros del progresivo que se llaman Isles. Así que con ellos os vamos a dejar, encarando la recta final del programa, la música de Isles, Fast, nuevo tema, el primero en 5 años de estos chilenos. To destroy. Pues ya hemos escuchado ese nuevo lanzamiento de Isles desde tierras chilenas. Y nos vamos a despedir porque vamos a terminar con un tema, bueno, ciertamente extenso, de una banda también progresiva, instrumental, como son los vallisoletanos Ziconia, que en estos días han puesto en circulación el DVD Live Under COVID, donde la banda deja buena muestra de lo que es capaz de hacer en directo, de que lo que hay en sus discos, que son trabajos de tremenda calidad, cuando lo plasman en un escenario, simplemente se engrandece, si cabe, un poquito más por parte de este fabuloso trío, que tiene una calidad absolutamente apabullante. Así que vamos a cerrar con este Eloinas In dentro de ese directo Live Under COVID de Ziconia. Con ellos os decimos hasta la próxima, gracias por la escucha, espero que el programa te haya repercutido en algo, es decir, que lo hayas aprovechado y que repitas el próximo miércoles cuando volveremos a estar contigo. Recuerda que La Mirada Negra durante este mes de agosto, que ya hemos pasado el Ecuador, pues se emite los miércoles. En septiembre esperamos ya retomar también las ediciones de los sábados y, como siempre, completar dos ediciones semanales de 2 horas cada una, más o menos, normalmente más que menos, y ya retomaremos las noticias y todo lo que es habitual. De momento estamos en agosto, así que con un poquito más de relax, pero por lo menos una edición para poderte poner un poquito al día de algunas de las cosas que se están cociendo en el mundo de nuestra música. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Agur, síguenos en laminadanegra.es.